Hortensia, contanos por favor, ¿qué datos recibieron la semana pasada en el encuentro con el presidente de OSCE en ejercicio, el doctor Caravaggio, que habiendo sido designado vicepresidente del organismo, en ese momento estaba ocupando la presidencia? Bueno, nos recibió muy bien, debo destacar eso, fue muy amable, porque fue una entrevista, una reunión que nos dio muy sobre la hora, muy sobre la marcha, ya que no teníamos y queríamos aprovechar el viaje que se realizaba con parte del Consejo hasta Montevideo, y en comunicación con él le solicité que por favor se hiciera un tiempito en su agenda. Y así lo hizo, nos recibió sobre las 12 horas. Y bueno, nos planteó de que Bracho en su momento lo reconoció la alcaldesa incluso. Silvia estuvo en una parte de la lista muy alta, donde ya salía supuestamente ese saneamiento para que Bracho, pero que en el transcurso de los años del periodo pasado, el gobierno fue bajando el lugar, quedó muy bajo y actualmente está casi que quedamos sin saneamiento. Y eso Pero porque, Hortensia, hay como una lista de prioridad que se Caravaggio les explicó, capaz que evidentemente no viene de este periodo, pero ¿cómo se establece la prioridad? ¿En qué lugar se interviene primero? ¿en qué se basa eso? No sé por qué lo hicieron, deberían de preguntarle a los que estaban en la anterior gestión, no saben bien, pero sí, el consciente de todo lo que se necesita, es que él, en conocimiento de eso, se comprometió en todo lo que esté a su alcance de que sea puesto en el presupuesto quinquenal para que Quebracho quede, entre esas localidades que van a estar saneamiento, ¿no? Pues fíjate que había 60 localidades en el periodo pasado y para realizar saneamiento solamente en 12 realizar, un poco más del 3% del anunciado, ¿no? Y bueno, él actualmente no podía comprometerse a decirnos que sí, porque nos dijo, es mentiría, pero sí me comprometo a tratar de que eso quede, de que el hecho salga, y bueno, ya nos anunciará luego que sucederá, ¿no? Hortensia, y el plan ese de universalización del saneamiento, ¿va a continuar así como estaba planteado o se lo haría con los recursos propios, digamos, sin tomar endeudamiento o lo que fuera? ¿Ese tipo de detalles les dio Caravaggio o no? No, él nos dijo que va a hablar con el presidente, con Pablo Ferreri, y con los demás en cuestión que corresponda, y después se verá, ¿no? Cómo será el financiamiento, cómo se realizará. Obvio que de mi parte, si hay mano de obra, de mi parte voy a hacer hincapié para que sea tomada gente de acá de la localidad, ¿no? Porque acá hay muchas partes de mano de obra, de trabajo, y bueno, que si se ha tomado gente de acá, de mi parte, ¿no? Está bien. De paso, podrías contarnos por lo menos un renglóncito, digamos, de qué suerte tuvo la gente de Guichón, o sea, representada también la localidad en su gobierno, ¿no? En integrantes del Consejo. ¿Para Guichón también hay un compromiso en esta línea? Sí. Ha dicho, me invitó a la alcaldesa, eso con nosotros, y también le dijo lo mismo, de que es que nosotros lo comprometimos en cierta forma a Carvalho, que es Andrés, de los servicios, por favor. Y bueno, él también está consciente de todos los problemas de Dichón, y bueno, también va a hacer todo lo posible, pero recordemos que Quebracho, la parte de, como se dice acá, el casco viejo no tiene nada de saneamiento. Es muy importante tenerlo. Tenemos un gran problema con las piletas de plantación acá en Medir, y es necesario que se realice. Hortensia Caravaggio, que para muchos quebrachenses tiene ahí una deuda importante porque cuando él era intendente anunció la obra de saneamiento, ¿no? Y siempre en las instancias electorales, o siempre, pero especialmente en las épocas de campaña, ese anuncio, digamos, que quedó inconcluso, aparece. Claro, sí, es que él lo reconoció, los periodos no le daban, ahora él está jugando en otro lado, él está en los mismo, no es lo mismo como intendente que está en la OCE, ¿no? Él ahora está dentro de OCE, entonces ya es otro papel que está jugando que puede realmente insistir un poco más y trabajar más de lleno en este tema, ¿no? Hortensia, los quebrachenses creen cuando ustedes como vecinos, ¿no? Como concejales y vecinos, o sea, no hay una distinción entre dónde termina el vecino y empieza el representante. De hecho, o sea, la condición de concejal tiene que ver con la vecindad. Cuando se habla, no sé, en el comercio, en la reunión familiar, en la escuela, del tema de saneamiento, ¿la ciudadanía quebrachense tiende a creer y a esperar o ya no? Y ambas partes, tenemos el que cree y tenemos el que está descreído, ambas partes. Pero nosotros tenemos que apostar a que esto salga y creer que va a salir, ¿no? Plazos no hay, evidentemente, ¿no? No se manejó ahí una estimación de cuándo sería, para cuándo podría ser considerada la obra. No, debemos esperar que surja todo el tema del presupuesto quinquenal, que una vez realizado todo eso, que si es que estamos incluidos, nos avisará. Y el cartel enorme, aquel especialmente visible que el gobierno anterior colocó en Ruta 3, ahí frente a la garita, en la entrada de la ciudad, especialmente visible, ¿no? Con un propósito de justamente hacer conocer la obra. ¿Eso sigue estando ahí o no? No sé si te Sí, acordás, capaz que no. claro que sí. No tengo una cuadra en mi casa. Ah, lo tenés cerquita. Sí. Y bueno, ya cuando se colocó el cartel ya estaba muy bajo en la lista que ahora. Así que el cartel fue como una cuestión, digamos, más bien publicitaria. Exacto. Hortensia, Digámoslo así. sí, digámoslo así. Vamos a llamarte después para ir enterándonos de cómo va funcionando el municipio. En principio, ¿se van reuniendo, van cumpliendo las reuniones o no? Sí, ya Bien. hicimos la primera reunión, Bien. muy linda, y bueno, estamos trabajando no como oposición, sino estamos trabajando para el pueblo, como vecinos, y bueno, de mi parte, ya, Sí, ya se todo lo que reunieron. está a mi alcance va a ser llegado al vecino, lo que pueda lograr, se logrará, y luchar no como oposición. No como contraria ni nada, sino como una más del consejo para lograr todo lo que mejor ayuda a Quebracho, ¿no? Hortensia, si ya se reunieron, ya hicieron un cambio, porque antes era difícil Se reunían reunirse. poco. Por ahora comenzamos muy lindos. Esperemos que las reuniones sean cada 15 días, como ya fueron propuestas. Bueno, Crucemos los ahora dedos. veremos qué pasa.